En saludo al Día del Sol, el Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria de la República Popular Democrática de Corea publicó el día 13 el memorándum titulado «El gran presidente Kim Il-sung es el patriota descomunal que acumuló méritos perennes a la sagrada obra de la reunificación de la patria».